quita y no te llena pasar tanta porquería por unas sucias monedas. Y solo un par de botellas que solo al final de día parece valer la pena. Sentado en una vereda buscando alguna salida. Un trago no es suficiente de calmar a este dolor. Que se le acabó la suerte. El sentimiento tan extraño, este sitio diferente, ya me va a llevar la muerte. Y entre tragos y mi valla, una escena tan corriente entre perros y la gente y la risa de una extraña. Pasa días, pasa meses, yo te borro de mi frente. Llevado los recuerdos, ya no tengo sentimientos, estoy solo de repente. Un trago no es suficiente de calmar a este dolente, que se le acabó la suerte. Este cine tan extraño, este sitio diferente, ya me va a llevar la muerte. Y tal no es suficiente.